historia de cosas que pasan en nuestra región. Hay muchos que creen en el diablo, que piden dinero con la condición, y él entrega a un trabajador todos los años, el distinguido que entre todos sea el mejor. Y el diablo dice que cuidado con un engaño, que su dinero nunca cambia de valor. La gente decía que allá en convención siempre se perdía a el año un trabajador. La gente decía que allá en convención siempre se perdía a el año un trabajador. Yo no quiero trabajador, yo quiero es a Jorge Dangro. Tierra, no se oculta nada, pongan mi atención. Dicen que aunque no lloviera, la mejor cosecha salía en convención. Pero una vez se presentó una polvareda, todo era oscuro, aunque afuera estaba el sol. Y de repente llegó una bola de candela. Decía la bola, ¿dónde está Jorge Dango? La gente corría con miedo y pavor, y el diablo decía, no quiero trabajador. La gente corría con miedo y pavor, y el diablo decía, no quiero trabajador. Yo no quiero trabajador, yo quiero es a Jorge Dango. Jorge le pregunta al diablo, ¿por qué está tan guapo? ¿Qué quiere de mí? Y al diablo le crecen los cachos, echaba candela y se pone a reír. Es que no quiero más gente de su trabajo, yo quiero un rico de tantos que hay por ahí. Le dijo Jorge, yo le traigo un primo hermano que usted conoce, que es Rodrigo Lacutir. El diablo le dijo, ay no, por favor, tráigame otro primo, porque ese es un vividor. El diablo le dijo, ay no, por favor, tráigame otro primo, porque ese es un vividor. Yo lo conozco, es vividor, porque Rodrigo es vividor. Yo lo conozco, es vividor, porque Rodrigo es vividor. Y esto lo...